Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos ya en el mes de febrero, pasando la primera quincena. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Ayer hablábamos de esa igualdad ante Dios, ya sea en lo físico que nos hizo, nos creó, pero también en la parte espiritual. De alguna manera Dios ha provisto la salida a todos de la misma manera. Pero ¿cuál es la prueba de la vida? ¿Cómo nos enfrentamos al final? Cuando llegue el final del camino, cuando se dé la recompensa, ya sea a todas las personas. Dice acá Apocalipsis, tiene un texto que nos habla de este momento, y una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué está hablando Apocalipsis aquí en relación a esto de la prueba de la vida? Es una voz de un ángel que repica y dice que algo va a pasar, una voz distinta a un ángel que había venido, y le pide que lo escriba. Esta palabra bienaventurado está 7 veces en Apocalipsis y una de estas es aquí. Ahora, estos muertos, ¿cómo decir, no es cierto? Descansaron muchos quizás de las pruebas del fatigar de la vida, pero con ellos siguen algunas obras de bien que hicieron, no así quienes no son. Entonces Dios va a juzgar, al parecer, según algunas de estas indicaciones, por esas obras que hicieron las personas. Ahora, tenemos que dejar bien claro que aquellas obras que siguen a continuación no son méritos, ¿eh? No dan ningún mérito a la persona que las hizo. Solamente creo que es una manifestación de que esa persona estaba guiada por Dios. Recordemos, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, si alguien hace algo bueno, es sencillamente porque Dios actuó a través de él. Ahora, fíjate, tenemos que reconocer que los valores que tenemos nosotros como seres humanos son muy diferentes a los valores que tiene Dios. A veces dicen, no, esto, no creo que Dios tome en cuenta esto, no creo que Dios, no, esto es más importante. Claro, si yo lo digo es más importante, pero a veces lo que a mí me parece que es más importante no lo es para Dios. Entonces tenemos que, recuerda el texto que leímos de Proverbios 26, donde dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Alguna persona digna de confianza, ¿quién la hallará? Y fuera de eso, el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Debemos alabarnos solamente en conocerlo, en hacer su voluntad, en eso podemos alabarnos. Si en algo hemos de alabarnos, deberíamos alabarnos de conocer al Señor. Y de hecho nosotros habíamos revisado algunos textos más acerca de este hombre de verdad, porque Proverbios así los indica en otro de sus proverbios. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Fíjate que hace análisis de alguna manera el sabio en relación al hombre. El justo hace cosas buenas y el corazón del impío, dice, es cruel. Y de hecho varios ejemplos en la Biblia aparecen de personas que castigaban a sus animales. El justo, dice, incluso aborrece la palabra de mentira, más el impío se hace odioso e infame. Estas dos comparaciones que va haciendo de alguna manera el sabio nos indica que en realidad, ¿qué es lo que está demostrando que es justo? La persona, las acciones que realiza, pero no porque quiera salvarse, sino porque es justo, porque es misericordioso. Dice, camina en su integridad el justo. Ahora, ¿qué está haciendo para caminar en integridad? Es íntegro, no es por eso camina ahí. Y luego sus hijos son dichosos después de él, los resultados que aparecen por esa condición. Pero ¿sabes? Tenemos que, sí, enfatizar que el justo no es justo por sí mismo. Porque tú dices, camina en integridad porque es justo. Pero él no es justo sencillamente porque nació así, porque lo enseñaron así. No, la justicia del justo viene de lo alto, viene de Dios. El único que puede hacernos justos es nuestro Dios. Entonces tenemos que considerar eso. No podemos olvidar que todos somos pecadores. Todo lo que hacemos está manchado por el pecado. Entonces Cristo es el único que puede hacer algo bueno en nosotros. Ahora fíjate, tenemos que decir también que me gustó un pensamiento que leí acerca de que hay algunos personajes que a menudo la industria del entretenimiento los lleva a lo alto y son prácticamente adorados o adoradas por los fanáticos seguidores. Y fíjate, lo que se idolatra y adora presenta un poderoso testimonio de cuán caídos estamos. Porque no hace mucho escuché, o leí mejor dicho, las declaraciones de un artista que vino a Chile y prácticamente dijo que Sudamérica no estaba preparada para el show que presentaba, porque en el aspecto del sexo, porque parece que hacía algunas demostraciones, no sé, pero que no las había hecho, no había sido lo que ella había preparado. Entonces, eso nos muestra cuán caídos estamos en el pecado. Bueno, dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, pero después responde también Jeremías diciendo: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia de la tierra por estas cosas. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, volvemos a la idea que habíamos mencionado en un comienzo. Dios es el que origina todas estas cosas en el ser humano, el que le da razón de la vida. Y al final, por esa misma forma de como Él lo entrega, así mismo lo va a juzgar al final a las personas. Ahora fíjate, para que notemos cuán lejos estamos de o cuán diferente es nuestra forma de medir de la que tiene nuestro Dios. Tú sabes que cuando uno va ascendiendo, va ocupando lugares, se torna una persona que todos reverencian y, en fin, ocupa un lugar predominante en la sociedad. Sin embargo, recordemos lo que dijo nuestro Señor ahí en San Marcos, quedó registrado en San Marcos capítulo 9, verso 35. Dice: entonces Él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dime, ¿nosotros cuándo vamos a pensar en esto? Uno piensa en llegar arriba y que todos le sirvan. Estaba conversando con una persona, una señorita que es secretaria de una empresa muy importante, y dice que por situaciones de la que era secretaria del gerente general, ella ahora la está reemplazando. Y entonces le pregunta: ¿y cómo te ha ido? Qué diferente, ¿no?, dice, el trabajo ahora. Ahora todos corren cuando yo hablo, dice. Claro. Actúan, porque aquí se presenta, digamos, el centro mismo de la empresa. Pero uno dice, efectivamente es así. Pero ¿será que me voy a alabar en esto? ¿Me voy a gozar porque ahora tengo la autoridad, porque ahora estoy en la presidencia? Dios dice, mientras más humildes seamos, como tú lo leías recién, dice que el que se cree primero, en realidad no es primero, sino debe ser el servidor, como lo hizo Jesús. Amables oyentes, les agradecemos la atención de este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué modo, mediante la paciencia, la bondad y una disposición de atender a las necesidades de otros, puede revelar a alguien algo del carácter de Cristo? ¿Cuán dispuesto está en hacer esto, no importa cuánto le pueda costar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.